Es la 1, las 12 en Canarias. Madrid suena. Pablo Prieto. Muy buenas tardes. La UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha encontrado un sobre con más de 7.000 euros en efectivo a nombre del expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García. Este hallazgo se enmarca en la segunda fase del caso conocido como Caso Mascarillas, en el que se investiga una supuesta trama de contratos públicos adjudicados de forma irregular, comisiones ilegales y blanqueo de capitales. El exministro y exdirigente del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que fuentes presenciales le confirmaron que en 2018 hubo una reunión en un caserío entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez, un alto cargo del PSOE y el líder de la coalición independentista, Arnaldo Otegi, para negociar la moción de censura que acabó en el gobierno de Mariano Rajoy. El anuncio llega justo antes de que el tribunal decida si Ábalos debe ingresar en prisión, en el marco del caso judicial que investiga contratos presuntamente irregulares. La vicepresidenta María Jesús Montero ha expresado que se queda con la declaración de Sánchez. Es que lo que el señor Ábalos tenga que decir no me preocupa en absoluto. Es que no me preocupa nada, salvo que me extrañaría de él ahora estuviera instalado en la mentira y en intentar algún comportamiento que habitualmente no lo hemos visto en la persona del señor Ábalos. El debate amenaza con sacudir el panorama político en unas horas decisivas. Si Ábalos pierde su escaño por un evento condena, podrían cambiar los equilibrios parlamentarios. En Washington, D.C., un tiroteo ha provocado la muerte a dos soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Una persona ha sido detenida en estado crítico. Las autoridades han acordonado la zona y la presidencia ha calificado al agresor como un animal. Las razones detrás del ataque aún no han sido esclarecidas. El secretario de Defensa en Washington ha puesto en alerta máxima la seguridad en la capital. Pediría al secretario del Ejército de la Guardia Nacional que añada 500 tropas adicionales. Todo esto ha sucedido en plena víspera de las celebraciones del Día de Acción de Gracias. Nos trasladamos al Gran Teatre del Liceu, donde se está celebrando la edición número 72 de los Premios Ondas, evento anual que reconoce lo mejor de la radio, la televisión, la música y la cultura. Entre los nominados se encuentran locutores de radio y podcast, músicos y artistas emergentes. Conectamos en directo con nuestra corresponsal desde Barcelona. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes desde el Gran Teatre del Liceu, donde ya se respira la emoción de la gala. La ceremonia ha comenzado hace un par de horas. Isaías Lafuente acaba de recibir un galardón por su trayectoria en la radio. Otros invitados destacados de la velada son Pastora Soler, Valeria Castro y Guitarrica de la Fuente. En radio, el programa Café Ides ha sido premiado como el mejor programa de proximidad. El público se encuentra expectante a la espera de que se anuncien los próximos ganadores. El ambiente está animado y nos quedamos pendientes de próximas actualizaciones. Muchas gracias, Marcela. Esto ha sido lo más destacado hasta el momento. Seguiremos informando en las próximas horas, aquí, en Madrid Suena. La hora del vermut. Buenas tardes y bienvenidos a La Hora del Vermut, el programa que te acompaña justo antes de la sobremesa. Ahora vamos a escuchar una pieza radiofónica que nos acerca al universo de Rosalía, un artista que ha sabido transformar la tradición en vanguardia. A través de Lux exploramos su luz, su sonido y su mirada creativa. Sube el volumen y déjate llevar. En el universo de la música actual, pocas artistas se permiten el lujo de explorar más allá de lo comercial. Rosalía sí, y con Lux, su nuevo trabajo, abre un portal sonoro completamente distinto. Uno de los ejes que más destacan en Lux es su diálogo constante con la idea de divinidad. Este álbum nace de una búsqueda espiritual profunda, algo más allá de lo religioso. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios. ¿Quién pudiera vivir? Este tema, Sexo, Violencia y Llantas, abre el álbum y pone en relación el cielo con la tierra. Así, desde el primer momento, Rosalía nos habla de su concepción de Dios y la espiritualidad. Es que tengo más un sentimiento que una idea de ello. Es algo que me es tan difícil de poner con palabras que por eso he intentado hacer un disco. Esa idea predomina, por ejemplo, en Mio Cristo Piange Diamanti, una canción muy emocional escrita enteramente en italiano. Como explica Rosalía, en esta pieza la vulnerabilidad convive con la belleza y el dolor y trata temas tan abstractos como la infinidad. Mio Cristo piange diamante, piange, piange diamante, mio Cristo in diamante. El álbum también muestra una Rosalía que continúa expandiendo su identidad lingüística. Combina catalán, castellano, inglés, italiano, incluso chino mandarín. La intención de Rosalía es hacer llegar su mensaje a todo el mundo y, quizás, recordarnos que su música no entiende de fronteras. Lo político es algo tan racional que no creo que escriba desde ahí, no creo que sea tan capaz de escribir desde ahí, pero sí desde la inquietud, a lo mejor, y el amor hacia entender al otro y acercarme al otro y desde el amor. Entonces sí que creo que buscando esa unión, buscando esa fraternidad quizás, sí. Yo sé muy bien lo que soy. Entre los temas más potentes del disco destaca este mismo, Bergheim, cuyo título traducido del alemán significa arboleda entre montañas. Esta combina beats oscuros y comerciales con una técnica vocal y un acompañamiento de orquesta que recuerdan a la música clásica. Esta colaboración con Björk e Yves Tumor reflexiona sobre la introspección y los límites de la conciencia. El fragmento que acaban de escuchar pertenece a La Perla, probablemente la pieza más divertida del álbum. Su letra es una crítica irónica y burlona hacia un hombre al que califica como perla. Los rumores acerca de la identidad de ese hombre no tardaron en difundirse, siendo el principal sospechoso su exprometido, Rauw Alejandro. Sin embargo, Rosalía ha aclarado que, pese a las acusaciones, perlas hay muchas, y con humor comenta que estas viven entre nosotros. Lux ha desatado una ola de reacciones. Tanto fans analizando cada verso como si fuera un códice, como creadores de contenido rastreando referencias visuales. También músicos y figuras públicas se han sumado al diálogo. Porque es toda una belleza impresionante, es una obra maestra que pasará a la historia. Pues para los que no lo hayan escuchado, que lo escuchen, porque es una genialidad absoluta. El trabajo vocal es increíble, la forma en la que suenan las letras. Como este testimonio de Amaral, muchas declaraciones reflejan cómo Rosalía se ha convertido en un referente cultural. Cada lanzamiento suyo es un acontecimiento que genera expectación, deseo, controversia y emoción. En un mundo acelerado, Rosalía entrega un disco que nos obliga a detenernos, a respirar, a contemplar. Su brillo no es inmediato, pero es duradero. Yo soy Auba Plomer y esto fue un viaje por Lux, la obra más introspectiva, madura y luminosa de Rosalía. Eso fue claramente una señal de emergencia. Antojo de algo crujiente, algo con queso, algo dulce, todo lo anterior. Relájate, abres la app, eliges, pides y fin del drama. Uber Eats, tu hambre no espera y nosotros tampoco. Llega nuestra tertulia y hoy el debate viene cargado de villancicos, polvorones y controversia navideña. Madrid enciende sus luces el 22 de noviembre. Es la fecha perfecta, demasiado pronto, demasiado tarde. Para iluminar este asunto, tengo conmigo a Cintia, que ya tiene puesto el gorro de Papá Noel, Iván, nuestro economista de guardia, Paula, firme defensora de la tradición, e Irene, vecina del centro y sufridora oficial de atascos. Cintia, empiezo contigo. ¿22 de noviembre es pronto o tarde? Uf, tarde, muy tarde. Yo ya habría encendido las luces el día después del puente de noviembre. El ambiente navideño dura tan poco que un empujoncito de luz nos vendría genial para ir entrando en espíritu, yo creo. A mí noviembre se me hace eterno sin un poquito de brillo. Iván, tú lo ves más con calculadora que con turrón. ¿Qué opinas? Pues a ver, desde un punto de vista económico, encenderlas un poco antes. Pongamos el 15, habría alargado la temporada alta de compras. Son semanas muy valiosas, ¿no?, para el comercio pequeño y mediano. Paula, tú eres más de tradición. ¿Te convence el 22? A mí no del todo. Yo soy defensora de empezar en diciembre. Si ponemos las luces en noviembre, acabamos viviendo 2 meses de Navidad y pierde su magia. Literalmente venimos de Halloween. Démosle un respiro al calendario, por favor. Irene, tú lo vives desde primera línea. ¿Qué te parece esta fecha? Mira, a mí la fecha me da exactamente igual. Mi problema son las consecuencias. Tráfico, turistas y sin hablar de las calles cortadas. Mi rutina, pues desaparece. Así que por favor os lo pido, que no lo adelanten más, que ya bastante locura es. Pero os lanzo una pregunta a los cuatro. ¿Creéis que este encendido tan temprano ha cambiado la forma de vivir la Navidad en Madrid? Hombre, totalmente. Ahora la gente empieza a querer hacer planes navideños mucho antes. A ver las luces, mercadillos, ya sabéis, fotos para redes. Es como que nos da permiso para empezar a celebrar aunque falte más de un mes. Y ahí está el problema. Si empezamos tan pronto para cuando llega la Nochebuena estamos agotados. Antes la Navidad tenía un comienzo claro y un final claro. Ahora es como un maratón. Bueno, a ver, también es verdad que la Navidad hoy es más una experiencia que unas fechas concretas. La ciudad siempre compite con otras capitales europeas y un encendido, pues temprano, ayuda a traer turismo, ¿no? Nos gusta o no, esto ya funciona así. Turismo, siempre igual. Pero a mí lo que me avisen con antelación para buscarme aparcamiento. ¿Veis lo que está claro? Es que las luces ya no son solo decoración, mueven emociones, planes y también economía. Y por supuesto, generan algún que otro dolor de cabeza. Por eso insisto, la clave no es el día del encendido, sino cómo se gestiona todo lo que viene después. Si se organizan bien los flujos de gente, el 22 me parece una fecha razonable. Sí, razonable. Pero que no se atrevan a ponerlo el 10 del año que viene, lo dejo dicho. En Navidad, cada kilómetro nos acerca a quienes más queremos. Con Iberia, tus abrazos pendientes ya tienen fecha y tu regreso un destino llamado hogar. Vuela con nosotros y vuelve a sentir la magia de reencontrarte. Iberia, esta Navidad tu corazón también viaja. Muy bien, seguimos en la hora del vermú y ya sabéis lo que toca, nuestro concurso más cinéfilo. Hoy alguien se puede llevar un pedazo de premio si afina bien el oído. Vamos a realizar la llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas, soy Rubén, desde Valencia. Rubén, bienvenido a la hora del vermú. Una preguntita antes de empezar, ¿eres más de cine clásico o de pelis modernas? Pues la verdad que más de cine clásico, me encantan las películas de toda la vida. Perfecto, eso suma puntos. Te explico rápidamente, vamos a ponerte una banda sonora de una película. Si adivinas la película, te llevarás... 2 entradas para ver la nueva obra de teatro de Wicked. Si no, te llevarás nuestro cariño, que tampoco está mal. ¿Preparado? Preparadísimo. Pues subimos el volumen y atención a la música. Es del Padrino, seguro. ¡Correcto! El Padrino, un clásico absoluto del cine. Qué bien, es que es inconfundible esa música. Totalmente, esa melodía la escuchas una vez y ya te sientes dentro de la familia. Rubén, enhorabuena, porque te llevas el premio de hoy. Genial, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por jugar con nosotros y por escuchar La Hora del Vermú. Disfruta el premio y, por supuesto, que nunca falte buen cine, buena música y buen vermú. Vamos con el horóscopo del día. Las estrellas nos proponen hoy bajar el ritmo y pensar bien cada paso. Aries y Leo tienen iniciativa, pero conviene no correr. Tauro y Capricornio disfrutan de una jornada estable en lo laboral. Géminis y Sagitario, atentos a lo que decís y a lo que escucháis. Para Cáncer y Piscis, buen momento para cuidar las relaciones. Y Virgo, Libra, Escorpio y Acuario, confiad en vuestra intuición. Un día perfecto para ordenar la cabeza y mirar hacia adelante con tranquilidad. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos como cada día en este espacio de música, debate, cine y buen ambiente. Disfrutad del día, levantad la copa y que nunca falte un buen vermut.